besos sobre tu cuerpo. La envidia se apodera así de mí. Y te quiero aquí. Odio ese hombre porque está a tu lado. Perdí tu amor, soy un pobre diablo. Sin tu amor yo no soy nada. Y por ti vivo aniquilado en el despecho, reprimido ardiendo por los celos. Lo odio aunque él te haga feliz. A mí, nada me intimida, pero entiendo que él ganó la guerra hace tiempo y se me olvida que ya te perdí. From the moment I seen it, sometimes I question if this is all real. Then I grab on that ass and I firmly believe it. And you look like you drawn by an artist. No, you look like Bernice and Yaris, but both put together. Those are some girls that I know from back home. If you saw them, you get it. Look, don't worry about it. Keep speaking Spanish, I get it translated. You know you my baby. Anything for you, anything, baby. I do not wanna be enemies, baby. I would just much rather give you a baby and buy you a house so I live with you, baby. Don't stay with this new guy. I really go crazy. I really go crazy. Al mediodía, con Joel Chamo y Jelfran Herrera, por Latinos FM. Latinos FM, crece, crece. Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. Alicante Ciudad, 93.7. Alicante Comarca, 97.9. Latinos FM, crece cada día más. Andamos con esa onda de Drake. Yep. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Kiki, do you love me? Bueno, mi gente. Say you never ever leave. La polémica de hoy, lo que hemos estado hablando en todo el programa y se lo preguntamos a cada uno de nuestros invitados. Aquí tenemos una invitada, pero yo quiero que Jelfrani la presente y le haga la pregunta para arrancar. Bueno, nada más y nada menos nos está acompañando la dueña y propietaria de una maravillosa tienda que es la Guadalupana, tengo entendido. Bienvenida. Bueno, pero todavía no vamos a arrancar con la tienda, nada de eso. Le vamos a hacer una pregunta de lo que está sucediendo con Drake y ya Jelfrani se va a encargar de eso. Dile, dile. ¿Te podemos decir Kiss? Claro, claro, Kixi. Sí, es Kixi. Ajá. Vale, Kixi. Hay una noticia donde el rapero, Drake le ha colocado al preservativo picante, ¿vale? Entonces queríamos saber qué opinas tú de esto. Madre mía, qué pregunta para entrar en sintonía. Oh my God. Pues bueno, mi amor, que se lo disfrute. Ella sí que sabe. Eso es ser picante, totalmente. Ella es de las mías. Bueno, lo demanda una modelo porque él le echó totalmente lo que es picante al preservativo, pero él se defiende y dice que al terminar el acto sexual se fue al baño y le echa al preservativo para que lo que es el espermatozoides se muera, ya que eso lo utilizan para chantajes y cosas, y ella lo demandó porque le picaba eso ahí. Es lo que se dice. Madre mía, pues esa noticia no sabía nada de eso. Ya sé si me voy a pasar picante. Me voy a poner un poco malvada. Me voy a poner a favor de la modelo. Ajá, y dime. Porque es que yo también quiero dinero.

Así es. Ríete. Bueno, así como lo dice el chamo, estamos en tendencia. Es que nada más y nada menos ya sacaron las tendencias de este verano, perdón, de primavera-verano 2022. ¿Qué se va a usar en primavera? Que a mí me encanta la primavera porque muestras lo que te da la gana. Y verano mucho más. Eso me fascina. Entonces, por acá dicen que el combo vestido más pantalón se va a estar llevando en primavera. Esto es mucho, esto es mucha tapa. Esto no me cuadra mucho, pero bueno. Los colores pasteles también se van a estar llevando en esta primavera-verano. Los blazers XLs, aquí subo yo porque me encantan mucho los blazers. Yo dije que me gustaba estar destapada, pero yo soy una mujer seria y me gustan los blazers. Otra cosa también, las minifaldas. ¿Qué te parece? ¿Tú que eres hombre? No digo nada mejor porque las feministas después me caen encima y no quiero problema en realidad. ¿Pero miras o no miras? Obviamente, disimulado. Muy disimulado. El color blanco también vuelve. Bueno, el color blanco en verano creo que siempre es como el negro, es un clásico en verano. Verano podemos ver en las playas, en el puerto, todas esas personas vestidas de blanco, así como una blanca paloma. Las flores también vienen en esta primavera-verano. También la estética Y2K. Esta es lo... A ver, vamos para que la gente entre en... contexto. En contexto, es la falda que va abajo de la rodilla con un crop top en la parte de arriba. Esta moda nunca me gustó porque, bueno, después te digo por qué. Es que mi cuerpo no me ayuda mucho. Bueno, aquí tenemos a la representante, una de las representantes de la, bueno, por supuesto, de Guadalupana. Una tienda física, también tiene las redes sociales donde te van a mostrar todos los diseños que traen para ti en chaquetas espectaculares de jean. A mí me encantan los diseños que he visto allí en la Guadalupana. Ellos están en tendencia totalmente. Ella no se esperó llegar ni a primavera ni a verano. No, no, la chica está todo el año en tendencia. Así que bienvenida, Kixi Rodríguez. Gracias, gracias por la invitación. Kixi, ¿qué te parece esta nueva tendencia de primavera-verano? Ya que tú andas en esta onda de la moda, del diseño. ¿Qué te parece? ¿Qué es lo que más te gusta? A ver, hay algo que creo que no nombraste, que son los colores flúors. Y también me encantan. Yo creo que, bueno, obviamente el blanco, el negro, lo atigrado también. Siempre, siempre estarán en tendencia y vuelven otra vez. Y siguen y continuarán porque de verdad... Pues no sé, a veces te ayudan. Simplemente te pones un toque con alguno de esos colores y cambia tu look perfecto. Es interesante lo que acabas de decir sobre la parte de tigresa. No porque seamos unas tigresas, no. Sino porque es verdad, es como el negro. Es un clásico, o sea, debe estar siempre en el closet de una mujer. Creo que en un momento determinado tú dices, wow, me quiero ver sexy pero seria. Y el tigre siempre, siempre te va a representar. ¿Sabes por qué lo defiende? Porque siempre anda de tigresa. Correcto. Por ahí la vimos un comercial de una clínica dental de tigresa. ¿Quieren, no? Que te maullen. Bueno, señores, continuamos. Vamos a hablar entonces acerca de la Guadalupana. ¿Por qué nace la Guadalupana? A ver, Guadalupana nace porque, bueno, primero soy madre, emigrante. Esto nace aquí en España. No, mi profesión no es diseñadora ni nada, soy abogado, no tengo nada que ver con el diseño, sin embargo, intento materializar un sueño en tener más tiempo, calidad con mis hijos, con mi familia, y bueno, de allí nace como tal Guadalupana. ¿Por qué le doy quizás vida o una vida distinta o mágica a esa prenda tan versátil como es una chaqueta de jeans? Precisamente por eso, porque yo creo que no hay nadie que no tenga en su armario una cazadora de jeans o una chaqueta de jeans. Y si le das ese protagonismo a la espalda, ese toque mágico, ese toque único que te hace, pues eso es lo que hago, darle algo distinto a esa chaqueta tan versátil que todos tenemos en casa. Bueno, vamos a poner en contexto a los oyentes, acá Kixi, ella es diseñadora de, vamos a llamarlo logotipo, puede ser, de las prendas, pero logotipo muy comercial, no va a ser logotipo de cualquier marca, sino su marca como tal, el diseño lo hace ella, lo plasma detrás de tu cazadora, que en otro lugar también, puede ser de la cazadora. Sí, sí, sí, claro. Usualmente le trato de dar protagonismo a la espalda. Sin embargo, en muchos apliques o muchos trazos de pintura, también decoro o customizo la parte delantera de la chaqueta. Pero como que no dejo de darle protagonismo a la espalda. ¿Por qué la espalda? No lo sé, yo creo que ya tu cara, la gente te ve por delante, ¿sí? Y tu sonrisa, bueno, ahora nos las borraron un poco con la mascarilla, pero bueno, vamos a pensar que no tenemos mascarilla y tenemos nuestra sonrisa, nuestros ojos que hablan solos, pero ¿por qué no atrás llevar un diseño único y exclusivo que es definitivamente te defina como persona o tu esencia, ¿sabes? Muchas veces, quizás por temor, por el qué dirán, por la sociedad, dejamos de expresar muchas cosas y, no sé, pues atrévete a sacar esa. A mí me encanta porque bonita. es único, ¿verdad? Los diseños son únicos. Sí, totalmente, son únicos y exclusivos. Como tú dices, cualquiera tiene su cazadora guardadita de jeans, sí. Y qué bien que tú tengas un diseño único que nadie más lo pueda poseer y que sea tuyo, que sea tu identidad, es espectacular. A mí me gustó ese de tigre, de pana, que está súper bueno. Bueno, hoy cargo un diseño de estos. Kixi, y en caso de que yo quiera crear mi propio diseño, ¿tú me lo puedes realizar en mi cazadora o son solamente tus diseños? A ver, yo me puedo acoplar a lo que tú quieras o a tu personalidad, vamos a decirlo de alguna manera, y lo plasmo con lo que yo tengo, o sea, con los apliques o con mi creatividad. Pero la cazadora la pongo yo. Yo ha sido puntuales casos que le he trabajado la prenda a los demás. ¿Por qué lo digo? Porque yo no solamente trabajo, yo estoy aquí en Valencia y no solamente las personas de Valencia. Imagínate que tú estés en Madrid, Portugal, Galicia, Bilbao y me envíes la cazadora a mí, yo enviártela nuevamente, o sea, no. Es mucho trabajo, ¿verdad? El trabajo. Claro, claro. Y te coloco la cazadora junto con el diseño. Bueno, vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos con más de Al Mediodía, con esto tan importante que estamos hablando a esta hora. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Migas te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y Migas, el sabroso pan ecuatoriano. Restaurante Bombay Aroma, nuevo en Valencia, con auténtica gastronomía de la India. Más de 100 platos a la carta y menú diario, comidas y cenas, ideal para celebraciones especiales. Viva una experiencia única e inolvidable con los sabores de Bombay Aroma, de martes a domingo, de 11:30 a 16:30 y de 18:30 a 23:30 horas. Avenida del Cid 25, Valencia. Teléfono 963-53-2954. WhatsApp 617-92-6426. Más información en nuestra web bombayaroma.es. Tengo mucha hambre, chamo, pero aquí en Valencia no creo que consiga ningún sitio así llanero como en Venezuela. Claro que sí, Rubí, te recomiendo a mis amigos de Asados Oreste. Y lo mejor es que es un fusión buffet donde pagas la entrada y todo lo que quieras comer está incluido. Empanadas, tequeños, bocatas y más. Para el desayuno y almuerzo, a la hora de la comida, la famosa carne en vara, cachapas, sancocho, cochino frito y en cena, hamburguesas, ricos entrantes y lo mejor es que son un buffet libre. Come sin límites y las bebidas están incluidas. Oreste, Fusión Buffet. Reservas 601-985244. Desde las 13 horas hasta las 23. Carrer Les Eres, 26, Paterna. Arroba Asador de Oreste. Oreste se volvió loco. Desayuno con buffet libre por tan solo 4.90 euros. Y la comida también buffet libre por 10 euros.

Al mediodía, con Joel Chamo y Jelfran Herrera, por Latinos FM. Anda con él, diciendo que cuando yo lo vea junto, eso me va a doler. Hablando más de ella sin tú conocerla, sabiendo que igual es mujer. Pero bueno, eso es otra conversación que tú no vas a entender, que tú no la vas a entender. Yo de todo me entero, que tú quieres jugar con mis sentimientos y los míos están bajo cero. Tú estás llorando un mal y yo llorando un aguacero. Pero la verdad no quiero, así que tu historia está mal contada y nadie te la cree. No fuiste tú, fui yo el que te dejé. Esa historia es al revés. Esa historia es al revés. Yo fui el que te dejé. La tuya está mal contada y nadie te la cree. No fuiste tú, fui yo el que te dejé. Esa historia es al revés. Esa historia es al revés. No fui el que te dejé. La tuya está mal contada. La tuya está contada a tu manera. La tuya yo siempre, yo soy el malo, soy la fiera. Soy el papel acero, tú no la papel acera. Una cosa es lo que pasa adentro y otra pasa afuera. Y quien más no quisiera, hijo, igual y reconociera tú, que aquí el malo nunca fui yo. Aquí la mala fuiste tú. Dale, dale tu versión. Y monta tu película, tu peliculón. Y dale, dale tu versión. Y métele remio a la misma canción. Dale, dale tu versión. Con lenguaje adulto y conciencia ficción. Dale, dale tu versión. Tu historia está mal contada y nadie te la cree. No fuiste tú, fui el que te dejé. Esa historia es al revés. Esa historia es al revés. Yo fui el que te dejé. La tuya está mal contada y nadie te la cree. No fuiste tú, fui yo el que te dejé. Esa historia es al revés. Esa historia es al revés. Mal contada, anda con él, diciendo que cuando yo lo vea junto, eso me va a doler. Hablando más de ella sin tú conocerla, sabiendo que igual es mujer. Pero bueno, eso es otra conversación que tú no vas a entender, que tú no la vas a entender. Yo de todo me entero, que tú quieres jugar con mis sentimientos y los míos están bajo cero. Tú estás llorando un mal y yo llorando un aguacero. Pero la verdad no quiero, así que tu historia está mal contada y nadie te la cree. No fuiste tú, fui yo el que te dejé. Esa historia es al revés. Esa historia es al revés. Yo fui el que te dejé. La tuya está mal contada. Esa historia es al revés. Yo fui el que te dejé. La tuya está mal contada. Latinos FM, solo temazos. La mejor versión de mí no la conociste tú, porque siempre me frenaste con tu pésima actitud. Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera. Me olvidé hasta de serio. Let me finish this track. La mejor versión de ti no la he merecido yo. Reconozco cada fallo, estropié tu corazón. Por complejos de ser rey, mi forma devastadora ignoraba tu corona. idioteces. Termino en un remix sufriendo por perderte. Es que estoy aquí observando la mejor versión de ti. Es el karma de la vida, bien lo que me toca. Hoy que ya no eres mía, yo te haré a mi esposa. Malgasté tu tiempo, arruiné tu cuento. Tú fuiste demasiado y yo poca cosa. A ti estoy aquí observando la mejor versión. Al mediodía, con Joel Chamo y Jelfran Herrera, por Latinos FM. Y el WhatsApp, activos al WhatsApp al 640-864281, repito, 640-864281, para que te comuniques con nosotros, nos puedes contar qué estás haciendo. Saluditos a las personas que van en el coche, a los que están en el trabajo, currando bastante, a los que están también en casita a esta hora. Recuerda, 640-86, repito el número, 640-864281. Seguimos con esto de la moda. Vamos a estar subiendo unas fotillos también a las redes sociales para que vean también el trabajo que hace nuestra amiga Kiss, le decimos nosotros de cariño a nuestra amiga, para que estén allí pendientes con todas las historias que vamos a estar subiendo de los diseños que trae únicos para ti en Las Cazadoras. Espectacular, pero me dice que tiene más cositas, ¿verdad? Es interesante el trabajo, porque no solamente es cazadora, sino que también tiene camisetas y chalecos. Háblanos de esto, Kixi. Bueno, tenemos que adaptarnos a las temporadas, y entonces, bueno, cuando entra primavera, verano, pues tenemos que adaptar también el look, un look especial, mágico, pero que lo puedas utilizar en la temporada que estés del año. Entonces, por eso también innovamos en los chalecos, camisetas. Ahora están las mangas largas, también las mangas cortas. Hay personas que están en invierno, pero no, se rehúsan a utilizar camisetas manga larga. Ella se pone su camiseta manga corta y encima otra capa, pero no les gusta. Bueno, Kixi, para este invierno, que es medio raro, porque si te... No lo entendemos todavía, un poquito bipolar. A mí me encanta estar en invierno y tener este sol. Vienen perfectas estas camisetas. ¿Qué diseños? ¿Es el mismo diseño que haces para las cazadoras o no? No, es más sencillo, quizás un solo aplique, puedo colocar un aplique adelante y unas alas atrás, si eres un poco más atrevida. Si no, es solo un solo aplique, porque, ¿por qué? Porque la cazadora, primero, la tela es más gruesa, La espalda es más ancha, puedes como que poner, volar un poco la creatividad. Sin embargo, una camiseta siempre va más ceñida al cuerpo, la tela es más frágil, más suave, y por ende no puedes colocarle tanta costura y tanto peso encima. No se puede recargar. Textura, correcto. Una cosa que también me llama la atención es que en la Guadalupana, si eres regionalista, es tu tienda. Porque los chicos, si yo quiero el mapa de Venezuela, ella me lo hace. Si yo quiero que mi camiseta diga Venezuela, ella me lo hace. Háblanos de estos diseños. Correcto, así es. Mira, en la tienda física tenemos un showroom y mi amiga, mi socia Isamar, ella hace y diseña unas camisetas estampadas en vinilo con el mapa de Venezuela. Bueno, tiene muchas muy chulas. Muchos diseños, ¿verdad? Sí, muchos diseños súper bonitas, pero también a esas personas que les encantan las mandalas. Tiene un set de mandalas espectaculares. Bueno, nada. Ella sí, cualquier diseño que tú quieras a nivel de PDF que ella pueda estampar en vinilo, lo puede hacer. El color que sea, ¿verdad? Así que aquí podemos ahí con ella sí podemos abarcar cualquier cosa que se te ocurra. Puede ser cualquier color, no hay problema en eso. La camiseta tratamos de trabajarla blancas o negras. ¿Por qué? Porque es como los colores básicos con los cuales los puedes combinar con lo que sea. Sí, y ya con respecto al estampado, pues sí, ya imagínate lo que tú quieras y ahí lo podemos hacer. Como si le echamos picante. A ver, le gustó la idea, ¿no? Del picante. ¿Te imaginas una camisa de vinilo ahí, el preservativo con picante? ¿Por qué no? Claro. Ya lo van a comercializar, ya estamos vendiendo las nuevas camisetas. Y Samara, apúntalo. Venderás. Bueno, para finalizar, las redes sociales de Isamar, tus redes sociales, de todo el equipo de trabajo, para que las personas puedan visualizar más lo que hacen. Sí, tengo un Instagram, @ Guadalupana Shop, y el de Isamar, que es la chica que hace las camisetas estampado vinilo, @ Juliana Shop. Juliana Shop. Y también la dirección para que las personas puedan ir, porque son tienda física, hay que aprovechar eso. Sí, mi tienda física está ubicada en la Galería Comercial del Mercado de Torrefiel, puesto número 14. Ahí estamos. Ahí la gente como que no sabe que estamos, que eso está solo, vacío, que solo existe la comida. No. También habemos emprendedores que estamos luchando y que queremos que, bueno, que la gente nos descubra. Y ahí estamos. Bueno, ahí yo los voy a visitar. Las voy a visitar. Bueno, hay que decir que la Guadalupana son diseños únicos y exclusivos. Entonces, así por favor, dirigirse a lo que es el mercado de Torrefiel número 14. 14, ahí van a estar mis chicas de la Guadalupana. Bueno, avanzamos. Seguimos con buena música. Es al mediodía. Dos pa' toda la vida. Los panas, la calle, la playa, pa' toda la vida. Un amanecer en Canarias pa' toda la vida. Toda esa gente que me crucé, esto pa' toda la vida. Me estoy acordando de esa mujer. Esto pa' toda la vida. Los panas, la calle, la playa, pa' toda la vida. Un amanecer en Canarias pa' toda la vida. Toda esa gente que me crucé, esto pa' toda la vida. Estoy acordando de esa mujer para toda la vida. ¿Será aquella rumba que nos cogimos? Ay, ¿qué será? ¿Será aquel verano que nos comimos? Ay, ¿qué será? ¿Será el Mitsubishi que condujimos? Ay, ¿qué será? ¿O de la carretera que nos salimos? Ay, métele sazón, batería y reggaetón, ton. Esta canción sé que la pone de rintón, ton. Me encanta el arroz, pero con su con. Y el que se pase conmigo le doy su trompo. De la calle yo nunca voy a dejar de ser. No todo el mundo sabe dónde yo crecí. Nadie es eterno, pero yo siempre voy a existir. Porque el de arriba fue quien me puso aquí. Yo bebo los lunes, acabo el domingo. Ay, ¿qué será? Soy el flaco lindo de Santo Domingo. Ay, ¿qué será? De cariño a mí me dicen mandingo. Ay, ¿qué será? Where are you from? Me dicen los gringos. Esto es pa' toda la vida. Los panas, la calle, la playa, pa' toda la vida. Un amanecer en Canarias pa' toda la vida. Toda esa gente que me crucé, esto pa' toda la vida. Estoy acordando de esa mujer. Que yo no quiero que te aprendas mis canciones, bebé. Solo que las goces y las bailes otra vez. Mami, hoy te veré y no me atreveré. Y aunque camine medio zombie, tato chévere. Si somos dos pa' tres, jugando en casa, ven. Y vacílame otro poquito como sabe hacer. Dale tú métete, mándame un TBT. Y si te quieres ir pa'l coño, dale vétete. ¿Será aquella rumba que nos cogimos? Ay, ¿qué será? ¿Será que el verano que nos comimos? Ay, ¿qué será? ¿Será el Mitsubishi que condujimos? Ay, ¿qué será? ¿O de la carretera que nos salimos? Ay, esto es pa' toda la vida. Los panas, la calle, la playa, pa' toda la vida. Un amanecer en Canarias pa' toda la vida. Toda esa gente que me crucé, esto pa' toda la vida. Estoy acordando de esa mujer para toda la vida. Posa la para de este lado, la para, la para. Una vaina va a ganar, tú sabes hasta cuándo. Pa' toda la vida. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Calamardo y Patricio, Don Patricio. KCOB, si se te olvida. The Magic Music. Al mediodía te lo dice Jeffran Rivera y yo el chamo. Llegó la hora que me pone más triste. Y es la despedida. No me gustan las despedidas. Para nada. Ya lo sé, ya te he visto llorando cuando te dejé. Recuerda que estamos a través de esto que se llama El Mediodía Latinos 107.9 FM, de lunes a viernes desde las 12 del mediodía hasta las 15 horas. Te acompañamos con el mejor entretenimiento, entrevistas y mucho más. Gracias a todas las personas que estaban allí conectadas con nosotros durante estas 3 horas. Buenísimas. Así es. Recuerden que también se pueden comunicar al 640-86-4281 desde las 12 del mediodía hasta las 15 horas por Latino 107.9. La radio que es para ti, la radio que es para mí, la radio que es para todos. Exactamente. También puedes descargar la app si vas a otro país, a otra ciudad, nos puedes llevar con la App Store Latinos 107.9 FM, el circulito naranja, allí nos descargas y nos llevas a donde quiera que vayas. Chao, chao, nos oímos mañana a las 12, un abrazo a todos los oyentes y a todas las personas que siempre están conectadas. Bye, bye. Cuidado con el picante. 107.9 está buena. Ella está tan buena como un blon de mare. Va con sus amigas, ya me dice papi. Viste todo de rojo, flow Miami. Tú mueves ese culo y te llevo a los Grammy. Los Real G, mami. Ella se motiva, combina juca y ron y yo bebo rosé. Ya te tengo encima, si yo te chingo Dios no le va a dar. Yo te como entera. Un reggaetoncito de la vieja escuela. Ay, niño, ven pa' acá por lo que tú más quieras. Si yo pegamos tela, si te veo bailando, yo te como entera. Un reggaetoncito de la vieja escuela, yeah. Ay, niño, ven pa' acá por lo que tú más quieras. Somos combinación perfecta como ron con cola. Tú eres como Lola, nunca bailas sola porque nuestros cuerpos se fundieron en bachata. Yo no sabía, pero aprendí de la más guapa. Pegamos brutal como el sol y el arcoiris. Como arena con mar, como calor con daiquiri. Como iPhone con Siri, hey. Como mantita y Netflix, hey. Como consigo que entiendas que lo nuestro no está en venta, que si nos miran revienta. De la vieja escuela, yeah.